esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, quinta emisión, si no me equivoco, de esta séptima temporada. Hoy cambié de co-conductor, podríamos decir. Hoy lo tengo al lado mío, el señor Pablo Cid. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí en Tecnología para Todos y saludamos a toda la audiencia a lo largo y a lo ancho del país. Así es, a Carmen no le dimos vacaciones, se las tomó solas, así que la esperamos en algunos días por acá. Le tocaban sus merecidas vacaciones, así que acá estamos piloteando la nave de TPT con Pablo Cid. Una nave que hoy va a andar por diferentes lugares. Vamos a empezar por, si te estás por mudar, estás por comprar una casa o estás viviendo en un lugar y tenés humedad, por ejemplo, no te puedes perder la primera entrevista de Tecnología para Todos, porque vamos a hablar de patologías en la construcción, cómo detectarlas, qué hacer si las detectamos, cómo podemos solucionarlo y demás. También vamos a hablar de ingeniería, pero hoy desde otro ángulo, ¿no es así, Pablo? Así es, y vamos a estar entrevistando al director, al historiador Jorge Ferronato, que es director del CBC, donde nos va a estar dando una particular mirada, sobre todo porque la primera vez en muchísimo tiempo hay más inscriptos en las carreras de ingeniería que en las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, esto dentro del marco de la UBA. Entonces, bueno, fue un buen augurio para este año de que haya más interés en estudiar las carreras de ingeniería y, como siempre decimos, teniendo en cuenta que nuestro país necesita muchos ingenieros. Así es. Y también vamos a estar hablando con la gente de la Red de Apoyo al Trabajo Popular, la red ATP del INTI, que se dedica a la economía no formal, podríamos decir, como se lo conoce normalmente. Dan cursos, dan capacitaciones, tienen cuadernillos, son cursos gratuitos, así que nos parece, siempre los tenemos, o todos los años tratamos de tenerlos varias veces, porque es importante difundir también este trabajo que hace el INTI. Así es un área que hace muchísimos años que está en el INTI, que viene desarrollando todo un trabajo muy interesante de asistencia a todo lo que conocemos como la economía de la base social, y la verdad es que su trabajo es diversificado, interesante, y la verdad que a todos aquellos emprendedores les aconsejo que se queden a escuchar Tecnología para Todos. Así es, y aquellos que quieran comunicarse con nosotros, recuerden que siempre lo pueden hacer por teléfono dejándonos su mensaje en el 011-4724-6358. Nos pueden buscar en el Facebook como Tecnología para Todos, o si no, también nos pueden enviar un mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, y nosotros de esta manera comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción, microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos hablando de patologías. Quizás uno la palabra patologías la tiene más asociada a la salud humana, podríamos decir, o a la salud animal, o a la salud de los seres vivos en general. pero yo creo que nadie la tiene asociada a las construcciones, digamos. Si yo te digo, por ejemplo, el estudio de Radio Nacional, que el pobre operador lo desmontaron todo y tiene humedad por todos lados, eso es una patología. Me parece que igual le están tratando de curar la patología, según lo que estamos viendo. Pareciera. Pero para entender de qué hablamos, cuáles son las patologías también, a qué nos referimos cuando hablamos de patologías en la construcción, porque es lo que todos tenemos en nuestras casas, todos tienen humedad o se les desprende algo o demás, la tenemos en línea a Silvia Velázquez. Ella es justamente la coordinadora de la Unidad Técnica Patologías en la Construcción del Centro Inti Construcciones. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, buen día para todos. Yo creo que la primera pregunta cae de maduro, que es, ¿qué son las patologías en la construcción? O sea, ¿qué nos imaginamos por patologías o qué está definido también, mejor dicho, científicamente como patologías en la construcción? Si bien uno puede alcanzar a definiciones mucho más técnicas, para que podamos entender entre todos, es parte de los defectos de la construcción, problemas que encontramos en la construcción. O sea, los problemas normales y habituales, o sea, desde la humedad que tienen los cimientos hasta que se desprenda un cerámico, etcétera, ¿verdad? Sí, entendemos que son de distintos rangos y quizás hasta de diferentes rubros de la construcción. Puede ser un problema de humedad, un desprendimiento de cerámicos, pueden ser fisuras en muros, grietas. Ya cuando hay un tema del orden estructural, es un tema bastante más complejo porque puede estar comprometido la sustentabilidad del edificio. ¿Y por qué se da, por ejemplo, la humedad en cubiertas? ¿Por un problema de que está mal filtrado el trabajo en la casa? O sea, que entra agua por donde no debería, ¿o por qué sucede? Sucede, en general, tenemos que abordar tres temas, tres factores. Uno son los materiales que se utilizan como barrera hidráulica, otro es la ejecución y otro es la mano de obra, y también tenemos que ver el diseño de cómo es la propuesta de esa barrera hidráulica. Uh-huh. Y respecto, por ejemplo, a los materiales, ¿qué puede suceder? ¿Que se usen materiales de mala calidad o que se usen materiales que no sirven para ese fin? En el caso de las barreras hidráulicas, lo que se evalúa es si cumplen con normas de calidad que están vigentes en el país. Nuestros laboratorios están preparados para poder, por ejemplo, en el caso de una membrana preelaborada de asfaltos oxidados, poder saber si cumple con normas de calidad, que eso nos asegura que cumple la función para la cual fue utilizado y la durabilidad en el tiempo. Y cuando hablamos de las terrazas jardín, que vos decías que también son una de las patologías más frecuentes, no estamos hablando de lo que para mí son las terrazas jardín, que son los jardines arriba de las terrazas, sino de construcciones que hay por debajo de lo que sería el piso, podría, o no. La terraza jardín puede estar ubicado en distintos niveles, puede ser. Los que encontramos mucho, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, es a nivel de la vereda, un jardín, que por debajo se desarrollan las cocheras del edificio. Entonces, eso es una terraza jardín, pero es la misma definición que si está ubicado en el primer piso y ese departamento tiene una terraza también con jardín y tiene un verde y por debajo se desarrolla hasta un departamento. Uh-huh. O bien puede estar en la azotea, en el último piso del edificio. Siempre es una losa con el desarrollo de un jardín por encima. ¿Y eso qué problemas le trae al de abajo, podríamos decir, ya sea el garage u otro departamento? No, el problema es que cuando no está resuelto de una manera correcta y se utiliza el material que correctamente tiene que ser cumpla con esa función, se produce el pasaje de agua. Y el pasaje de agua es primero que está totalmente embebido la losa de hormigón, con lo que eso conlleva, que es la oxidación de la armadura de hierro que tiene esa losa. Y el pasaje de agua trae realmente problemas complejos, porque por debajo puede estar un sector de tableros eléctricos o puede estar los autos de los propietarios de un edificio, con todos los problemas que conlleva. Uh-huh. Y respecto al desprendimiento de cerámicos, que para mí era lo menos normal, digamos, que uno esté en un departamento y que de repente se haga, entiendo que es como que se hace una bolita y se empiezan a despegar los azulejos o los cerámicos. sí, es una patología también común, que realmente en este caso tenemos, para poder determinar la causa del desprendimiento, tres factores, que es el material del revestimiento cerámico, la mezcla adhesiva con la cual fueron adheridos al sustrato y la mano de obra de cómo fue colocado. Uh-huh. Hay distintas anécdotas respecto a esto que los propietarios que nos llaman comentan que empiezan a sentir algún sonido cuando se empiezan a hacer se empiezan a desprender. Y luego que se hace como una, sí, es como se arquean todo el paño, y donde uno retira una pieza porque ve que está floja, se termina de desprender el resto de los cerámicos del paño. Y es una patología común. ¿Y si uno vive en un edificio, por ejemplo, y empieza a ver esto, empieza a ver que tiene humedad y que el consorcio, digamos, no responde a los llamados? Ahí es cuando uno puede, como usuario del edificio, llamar al INTI, ¿o es el consorcio el que debe llamar al INTI para que haga un control? Pueden llamar ambos. Nosotros tenemos la experiencia que llama o el propietario directamente, o en muchos casos llama a la administración, porque hay patologías que no se producen exclusivamente en un departamento, sino en varios pisos de la torre. Uh-huh. Entonces, la consulta puede llegar por cualquiera de esas partes. También puede ser que llame el arquitecto que está en obra, que está en construcción y empieza a tener este tipo de problemas antes de que empiece a habitar la gente. Puede ser que también llame el arquitecto o el constructor previo a la utilización de cerámicos para hacer un control de calidad, que sería lo correcto antes de colocarlo en obra, para verificar que sea un material que cumpla con requisitos mínimos de calidad. Así que tenemos la experiencia de que el llamado puede ser de diferentes personas, de diferentes puntos, pero a todos se los puede atender y poder dilucidar cuál es el problema que están teniendo o para qué se van a hacer ensayos o visitas en obra o extracción de muestras para ensayos en laboratorio. Justamente iba mi siguiente pregunta, que es, una vez que a ustedes lo llaman y ustedes acuden ya sea a la obra o al edificio que tiene problemas y demás, ¿cuál es el trabajo específico de INTI? O sea, ustedes acuden al lugar, evalúan las condiciones y les dan un dictamen para que ellos después puedan resolver los problemas, ¿o el INTI también tiene parte en la resolución del problema estructural? No, a ver. El INTI no hace la resolución, no es empresa constructora, sí emite un informe técnico que inicia con el relevamiento en obra, donde uno evalúa todos los problemas que tiene, evalúa los ensayos que deberían hacerse en laboratorio, la cantidad de muestras que uno requiere retirar, hacer un cateo y retirar muestras para ensayo en laboratorio, estas muestras de materiales, por ejemplo, en el caso de Terraza Jardín, extraer una porción de membrana o extraer los cerámicos, extraer una porción de la mezcla adhesiva, parte del sustrato. Y luego uno trae al laboratorio, hace los ensayos que requiere para poder dar el diagnóstico, es decir, la causa de por qué se produce esa patología y una posible solución. Seguramente el propietario o la persona que retira el informe tiene la posibilidad después de cotizar con alguna empresa constructora para realizar el trabajo de ejecución de esas reparaciones. Uh-huh. Pero el INTI no realiza la reparación. Perfecto. Y no solo, tengo entendido también, el INTI asesora o acude en caso de privados, que es lo que estamos hablando, consorcios, propietarios, edificios, sino que también trabaja con las áreas públicas o ha trabajado con diferentes áreas públicas, ¿verdad? Sí, trabajamos con ambos sectores, tanto el público como el privado. Tanto en el caso de control de materiales, de calidad, certificación de productos, en el caso de obras, también tenemos todo lo que es restauración de patrimonio histórico, que hay muchos edificios públicos que se han tratado. Siempre se trabaja de la misma manera, a través de un informe técnico. Silvia Velázquez, ¿qué tal? Pablo Cidle habla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta que no sé si entra dentro de lo que se considera patologías o por lo menos dentro de la línea que recién le estaba a usted explicando, pero sí siempre tuve la curiosidad de los edificios públicos donde uno de pronto entra a una universidad y donde hay como una sobredimensión de construcciones internas, o en caso de los edificios vinculados a la justicia, a tribunales, donde hay una gran cantidad de papeles o una gran cantidad de peso que soporta el edificio, y se generan ciertas situaciones hasta de espacio como de el peso que tienen que soportar esas estructuras. Esos dos ejemplos están dentro de lo que podemos entender como patologías de la construcción y con una posible resolución o asesoramiento. A ver, el problema, el INTI de hecho hace el monitoreo de algunas estructuras de edificios públicos. Y hay, en el cuanto, como es la estructura, hace específicamente un sector que se dedica exclusivamente a estructuras de edificios. En cuanto al tema de espacios y subdivisiones, cierto que cuando uno ingresa a algunos edificios públicos es muy notorio este tema, siempre se evalúa que no que las cargas no sobrepasen para lo cual fue diseñado ese edificio, porque sí puede generar patologías. Eso realmente es un tema que puede no llegar a ser un edificio público, puede ser hasta un edificio de copropietarios que vemos que por ahí se amplían departamentos hacia un balcón, en el balcón ya colocan una especie de pequeña pileta. Entonces, la verdad que la evaluación estructural también se hay que tener en cuenta, más allá que produzca una patología a nivel de albañilería y revestimientos, ya está comprometiendo otro punto, quizás otro punto muy importante, como es la estructura misma. Y como última pregunta, porque tenemos que ir cerrando la nota, aquellos oyentes de Tecnología para Todos que estén por mudarse, ya sea a alquilar o a comprar una propiedad, o una oficina, lo que fuere, ¿cuáles son aquellas pequeñas cosas que deberían ver o deberían prestar atención para no llevarse una sorpresa después? Bueno, el tema de la detección de patologías, hay algunas que los mismos propietarios cuando llaman al INTI describen que tienen, por ejemplo, una mancha de humedad, que eso la persona que va a mudarse también lo puede hacer, mirar las cubiertas, sobre todo si es un último piso. Pero hay otras patologías que únicamente se pueden diagnosticar o prever antes de, por ejemplo, en el caso de un material, si un material cerámico no cumple con requisitos de calidad, no debería estar en la obra, y eso es muy difícil que lo pueda detectar nada más que a la vista, porque eso se detecta con un ensayo de laboratorio. Pero lo más básico que puede tener es una precaución que puede servirle, sobre todo por el tema de pasajes de agua, es hacer la visita un día de lluvia, que entonces puede detectar si hay una filtraciones a través de las ventanas, de la unión de la carpintería con el muro, ver que siempre el nivel de piso interior sea más alto que el del exterior. Esos son detalles técnicos que van más con el diseño también, y puede ser detectable por una persona sin la capacitación específica en patología. Y un último consejo hasta personal también, que es siempre que uno va a mudarse es conveniente llamar a algún amigo arquitecto e ir a ver el departamento con un amigo arquitecto. Con seguridad. Mira, yo creo que siempre es conveniente alguien que entienda de la materia que te acompañe, porque seguramente puede ver un poquito más de aquel que no está formado en la temática. Así como hablábamos de las patologías que uno puede ver, la mancha de agua, el ingreso de agua, la mancha de humedad, y bueno, también hay que ver el tema eléctrico, de las instalaciones sanitarias. Hay veces que nos llaman porque realmente desbordan, entonces es conveniente siempre poder hacer una visita con alguien que esté en la temática. Perfecto, Silvia, bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado, que para mí por lo menos es de bastante ayuda y de bastante claridad. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Silvia Velázquez, la coordinadora de la Unidad Técnica Patologías en la Construcción. Aquellos oyentes que quieran que el INTI los asesore o que se dé una vuelta por su edificio o por su departamento para ver en las condiciones en las que está, nos escribe a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar y nosotros los ponemos en contacto justamente para que puedan hacer un chequeo o una revisión en su domicilio. Nosotros hacemos una muy, muy breve pausa, pero enseguida volvemos con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI hace ensayos de seguridad en los preservativos nacionales e importados que compras en kioscos y farmacias? Lo somete a pruebas de medidas para verificar su tamaño, detectar agujeros o zonas porosas y también determinar el volumen y la presión que soportan sin dañarse o reventar. ¡Nah! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. Y ahora que pienso, si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques. No te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y, como han escuchado, se viene la sección de ingenierías, pero esta vez desde otro lugar. Este año las secciones de ingeniería no venimos todavía difundiendo carreras, sino que hoy nos vamos a abocar a una noticia que nos sorprendió a nosotros, justamente que desde el año pasado comenzamos con esta sección, cuyo objetivo, o uno de los objetivos humildes que nos proponemos, es incentivar el estudio de carreras de ingeniería. Y nos ha sorprendido que por primera vez, entiendo, en muchos años, en el CBC hay más inscriptos a las carreras de ingeniería que a las carreras sociales, cuando históricamente siempre fue a la inversa. Muy bien, estamos hablando de 3.200 inscriptos para la carrera de ingeniería, y comparando con las carreras de ciencias sociales, estamos hablando de 2.797, si no tenemos mal las cifras, de nuevos inscriptos a estas dos áreas de carrera, ¿no? Y bueno, por primera vez en mucho tiempo, como recién decía Florencia, tenemos más inscriptos en las carreras de ingeniería, y en cierto modo también queríamos preguntarnos el por qué. Exactamente, y qué mejor que para dilucidarnos todas las preguntas que nos han surgido que tener en línea al director del CBC. Lo tenemos en comunicación a Jorge Ferronato. Él es historiador y, como acabo de decir, es el director del Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días, bueno. Y... Me encanta el nombre del programa de ustedes, Tecnología para Todos, me parece importante, me parece muy lindo. Muchísimas gracias. Bueno, apuntando un poco a lo que nos lleva a hablar con usted, que es esto de que por primera vez es, o es por primera vez en algunos años que hay más inscriptos... No, es por primera vez. Por primera vez en la historia, entonces hay más inscriptos, sí, en las carreras de ingeniería que en las de ciencias sociales. Sí, en realidad es más inscriptos a las carreras de la Facultad de Ingeniería que a las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Porque sociales, si ponemos a filosofía, ponemos ya otra facultad, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí. ¿Y esto para usted desde Son 500 alumnos más para ingeniería, y esto nos llenó de alegría y de sorpresa realmente. Cuando terminamos la inscripción para el periodo 2015, nos encontramos que habían 500 alumnos más que habían elegido carreras de la Facultad de Ingeniería, y bueno, y eso es muy alentador porque el país necesita de ingenieros, todas las universidades públicas y privadas argentinas no logran satisfacer la demanda de ingenieros que la sociedad, el mercado tiene, ¿no? Así es, si no me equivoco hay un número que dice algo así como que se necesitaría que por año se gradúen en las diferentes carreras de ingeniería, estamos hablando, y en las diferentes universidades que se dicten, y facultades y demás, que se gradúen aproximadamente 12.000 ingenieros, sí, Pero actualmente se gradúan 4.000. 4.500, sí. Sí, sí, son cifras correctas esas, sí. ¿Y esta diferencia desde su perspectiva por qué se da? ¿Porque hay poco interés? ¿Porque hay poca difusión? Por dos motivos fundamentalmente. Una, porque hubo en la última década, digamos, en los últimos 8 años, hubo una muy importante reactivación industrial. No podemos olvidar todo el proceso de los 90, donde se llegó a una situación de agotamiento por ese pensamiento neoliberal, donde era lo mismo fabricar caramelos que automotores o que máquinas. En realidad, hubo una reactivación muy importante, una reactivación industrial muy importante, y esas empresas empezaron a requerir de ingenierías que venían a las universidades a pedirnos nuestros alumnos, nuestros proyectos, nuestros profesores, y cada vez más, y bueno, y en definitiva, esa es la cifra de lo que más o menos necesitan para satisfacer la demanda, ¿no? Entre 12.000, 11.500 ingenieros por año. Y por el otro lado, el problema es que, producto de una leyenda urbana que yo trato de terminar con esa leyenda urbana, que se fue propalando justamente por los 90, es que el conocimiento técnico industrial de los viejos colegios industriales, se acuerdan que los habían cerrado o estaban una locura, pero bueno, esto sucedió. Sí, o no tenían insumos, no tenían... No tenían insumos, fueron muy maltratados, ¿no? Sí. Pero la mayoría fueron cerrados, no había intenciones de progresar en el conocimiento técnico e industrial de las escuelas medias. Y bueno, y entonces hay una leyenda urbana que dice que las ingenieras son muy difíciles y esto se desparrama entre nuestros adolescentes, entonces prefieren otras carreras tradicionales, que las carreras de ingeniería son muy largas y muy difíciles. Entonces, a partir de ahí hay dos problemas muy muy grandes. Por un lado, el tema de que los alumnos no se anotan en ingeniería porque la consideraban o la consideran difícil, y por el otro lado, tema de que las empresas, al no tener ingenieros, buscan alumnos de ingeniería. Entonces, en el segundo, en tercer año, se los llevan a las empresas y entonces ahí se les dificulta seguir estudiando. Y en consecuencia, hay por un lado pocos que ingresaban a ingeniería y pocos que se recibían de ingeniería. Y bueno, y esto entró en un cuello de botella que cuando hicimos la inscripción para el 2015 y vemos que hay 500 alumnos más que quieren estudiar ingeniería civil, mecánica, electromecánica, naval, que los que quieren estudiar sociología, ciencias políticas, comunicación social, nos pareció realmente muy auspicioso, y quiere decir que el trabajo que venimos desarrollando nosotros y otros institutos, inclusive el Ministerio de Educación, que ha hecho una estrategia realmente muy exitosa y muy importante para propagar las ingenierías, para becar a los alumnos, para promover las ingenierías. Y bueno, al menos adentro de la Universidad de Buenos Aires, en este ambiente que es el ciclo básico común, que es el primer año para todas las carreras, tener 500 alumnos más este año nos llena de regocijo, de orgullo, y quiere decir que vamos por el buen camino. Jorge Ferronato, le pregunto lo siguiente: ¿cómo llegan los alumnos del secundario al CBC para enfrentar una carrera de ingeniería? La pregunta es muy importante, y yo creo que de esa pregunta depende el futuro de nuestro país. La escuela media en Argentina está muy mal, y los alumnos llegan con dificultades notables para la comprensión de textos y para los ejercicios matemáticos, los cálculos matemáticos más elementales. Sí. Vienen con problemas notables. Para eso es que el Ministerio de Educación de la Nación hace ya 5 años que viene con programas de articulación con escuela media y universidad, con programas de refuerzo de matemática y de lengua. Y se hace en los colegios secundarios en los últimos años, en el último año, en los días sábados, en forma voluntaria, aquellos que quieran. Y los profesores son profesores de la universidad. Y existe ahí una articulación, un diálogo muy interesante entre profesores del sistema medio y profesores de la universidad. que empiezan a comprender que es necesario complementarse. Nosotros no le echamos la culpa a la escuela media, no creemos que sean los culpables de este proceso que tiene que ver con la falta de algunos saberes indispensables a la hora de iniciar un estudio universitario. Pero sí sabemos que en conjunto vamos a poder intentar resolverlo, y en eso estamos. Los chicos vienen con muchas dificultades, pero no para estudiar ingeniería, para estudiar cualquier cosa, para estudiar medicina, para estudiar arquitectura, para estudiar historia o derecho. Sí, para enfrentar una carrera universitaria, digamos. Y para enfrentar, exactamente, muy bien, para enfrentar una carrera, el desafío de una carrera universitaria. Vienen con muchos problemas. Hace falta una mano amiga, hace falta que se les brinde todo un apoyo de tutorías, y bueno, y eso estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Y de hecho la UBA tiene, y entendemos que también tiene que ver quizás con este aumento en las carreras de ingeniería, un plan de difusión de carreras científicas y tecnológicas justamente en las escuelas medias, en las escuelas secundarias, para aportar esto que usted decía hace un ratito nada más y que nosotros también intentamos hacer de esta sección, que es acercar y difundir que las carreras de ingeniería no son complejas, digamos, que cualquiera no. que quiera estudiarlas las puede estudiar, que sí. Quizás implican un poco más de estudio que alguna carrera social, pero no mucho más, y que también se necesitan, y que algo que usted también hacía hincapié, que es que tienen rápida salida laboral. Sí, sí. Yo creo que la gran parte de lo que está pasando tiene que ver con una cultura de nuestras abuelas, ¿no? Que nos exigían a todos ser médicos o ser abogados. Nieto tenía que ser médico, tenía que ser abogado si era para ser un buen nieto. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay que estudiar siempre y que hay que ir a la universidad, todo lo que puedan y lo que tengan ganas de hacer el esfuerzo vale la pena para cualquier carrera. Ahora, si queremos poner a la Argentina en el siglo XXI y por la vía del desarrollo, es necesario propalar las carreras técnicas, científicas y las ingenierías. Y en eso, nuestro sistema medio no está preparado en esa orientación, por eso creo que hace falta este esfuerzo, ¿no? También hay un plan del Gobierno Nacional, que es el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, que sí, se lanzó en el 2012 hasta el 2016, que entiendo que tiene una parte también de motivación económica, de becas, de premios. Sí, de becas, sí. Y funciona muy bien y está dando sus frutos. Sí, claro que sí. Y esto y también esto que digo, que del Ministerio de Educación, de refuerzo de matemática en la escuela media, es muy importante. Es muy importante, los chicos les hace bien. Sí. Porque empiezan a resolver los cálculos matemáticos que antes no resolvían, pero con dos o tres clases que se les dicte. Es cuestión de prestarles un poco atención al foco del problema y resolverlo, ¿no? Y también porque hay, yo creo, también una, y esto es una opinión personal, pero hay también mayor difusión de la necesidad de ingenieros, de que se necesitan, hay todo un sistema de publicidades y de propagandas y de pautas oficiales, aquellos que ven la tele o que pudieron ver la publicidad de YPF, por ejemplo, para mí. Hay que seguir con eso, claro, hay que seguir. Hay una publicidad de YPF que ahora está al aire, que es Estudiar Carreras de la Tierra, y abajo... Sí, me encantó, sí. Y abajo pasan un montón de carreras que se pueden, y motiva también a conocer, qué sé yo, dice, estudié Ingeniería Ambiental, estudié Ingeniería en Petróleo, y también me parece que aporta a esta motivación y a este también conocimiento y acercar las carreras de ingeniería a los alumnos de las escuelas medias, que a veces cuando uno termina el secundario está medio ahí, y un refrán también de abuela que es en Pampa y la Vía, y no sabe un poco qué estudiar, y las carreras de ingeniería pueden ser una salida. Por eso yo les aconsejo a la Facultad de Ingeniería, si me permiten un consejo, yo por el puesto que ocupo, las responsabilidades que tengo con los adolescentes que cumplen 18 años y vienen al ciclo básico, ¿no es cierto? Uh-huh. Es que se acerquen a las escuelas medias, que vayan a las escuelas técnicas, públicas y privadas, que vayan, que se acerquen a los chicos, que le lleven propaganda y publicidad de sus carreras, de cómo son, el formato. Esto es muy importante, ese diálogo en la edad que los chicos toman la decisión, y no sé si tienen suficientes conocimientos para tomar esa decisión, que tienen que inscribirse en la universidad, en una carrera, no lo tienen, hoy por hoy no lo tienen. Entonces todo lo que se pueda hacer desde la acción gubernamental, pero todo lo que se puede hacer desde las facultades propias de ingeniería es muy, muy, pero muy importante. Y obviamente programas como el de ustedes, que están específicamente dedicados a propagar las ingenierías, me parecen maravillosos. Así es, aparte acá tengo otro dato en números, pero que me parece rescatable, que es que en 1985, que fue cuando el CBC comenzó a funcionar, sí, la Facultad de Ingeniería era la tercera facultad con más inscriptos, y estaba primero, como bien decía Jorge, primero Medicina, segundo Derecho y tercero Ingenierías. Hoy, después también de lo que pasó en los 90, de la desactivación económica, de la desindustrialización, las carreras, la Facultad de Ingeniería, por lo menos de la UBA, quedó en el sexto puesto. Entonces y son 13 las facultades de la UBA, ¿no? Entonces es importante sacarla de esa mitad de la tabla y volverla a poner en los primeros rankings, por supuesto. Así es. Yo recordando un poco también por mi paso por el CBC, pero... ¿En dónde hizo usted el CBC? En realidad yo lo hice para bioquímica. ¿Pero en qué sede? En Ciudad Universitaria. Ajá, así es. Después terminé como periodista por otros caminos. Pero sí recuerdo un poco las materias, y quizá me gustaría hacer un repaso para todos los oyentes, y teniendo en cuenta que también este programa se emite no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchas ciudades del interior, y a veces, bueno, tenemos también estudiantes que vienen de otras ciudades a querer estudiar en la UBA. Recordar un poco las materias que integran en el CBC las carreras de ingeniería. Yo me imagino que debe tener matemática, física, y si usted me ayuda, podemos recordar algunas más. Hay dos materias que son comunes y obligatorias para todos los alumnos, que es conocimiento científico e introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Son dos materias troncales para todas las carreras. Y luego tiene física, química, análisis matemático y álgebra. Eso es para ingeniería informática, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería electricista, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería naval y mecánica, ingeniería en agrimensura y la licenciatura en análisis del sistema, que también se hace en la Facultad de Ingeniería. Perfecto, Jorge. Bueno, lamentablemente yo creo que podríamos seguir hablando con usted un rato largo más, sobre todo para seguir difundiendo las carreras de ingeniería, así que vamos a dejar el micrófono abierto para llamarlo en otra oportunidad, pero hoy cuando se nos quieran, acaba el tiempo. Cuando quieran, yo estoy a disposición de ustedes, los felicito por esta tarea que es muy noble y muy necesaria. Es estratégico desarrollar las carreras de ingeniería para el desarrollo del país. Tiene que ver, una cosa tiene que ver automáticamente con la otra. Exactamente, en eso coincidimos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Un cariño y lo felicito. Hasta luego. Estábamos dialogando con Jorge Ferronato, historiador y director del CBC, que al igual que nosotros tratamos de aportar un pequeño grano de arena o el pequeño grano de la información para que nuestros oyentes que están buscando o pensando qué estudiar piensen en las carreras de ingeniería, que como estábamos diciendo son tan importantes y necesarias para el crecimiento de nuestro país. Nosotros hacemos una breve pausa, pero enseguida seguimos con mucho más aquí en Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y hoy vamos a hacer una sección que ya hemos hecho en algún otro momento de todas las temporadas de Tecnología para Todos, entrevistas con ellos, pero nunca está de más. Porque siempre es bueno recordar que el INTI tiene un área que es la Red de Apoyo al Trabajo Popular, que justamente es para los sectores de la economía que están un poco por fuera de la economía formal o aquellos que se dedican a emprender. El INTI les da un apoyo, les da talleres, pero para saber más qué hace, la tenemos en línea a Natalia Gentile, que es integrante del grupo de la Red de Apoyo al Trabajo Popular. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, un poquito para empezar y para refrescar para aquellos oyentes también nuevos de Tecnología para Todos, ¿qué es la Red de Apoyo al Trabajo Popular? ¿A qué sector de la economía ustedes apuntan y demás? La Red de Apoyo al Trabajo Popular es un área del instituto que se crea en 2001 con el objetivo de asistir a los emprendimientos productivos que estaban surgiendo en respuesta a a la necesidad de generar un trabajo, de un trabajo autogenerado, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, el INTI empieza a desarrollar un equipo de profesionales que lo que buscan es articular los saberes técnicos del instituto con las necesidades de estos emprendedores que se están incorporando al sistema productivo dentro de lo que más tarde se denominó la economía social. Y el INTI en ese sector lo que hace desde el 2001 es brindar talleres y justamente un apoyo a estos nuevos emprendedores, ¿verdad? Exactamente. El apoyo consiste en líneas de capacitación permanente y asistencias técnicas que le brindamos a los estos actores de la economía social, ¿no? Tenemos una oferta de capacitaciones gratuita que se dicta durante todo el año acá en el instituto, en la sede del Parque Tecnológico Migueletes, y también dictamos capacitaciones en distintos puntos del territorio nacional en coordinación con organizaciones sociales o entidades que trabajan en esos lugares, ¿no? Natalia, ¿qué tal? Pablo Cid te habla. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías contarnos un poco sobre las temáticas que se fueron abordando en estos años e incluso después la oferta que tenemos para este año? Pero un poco como para empezar a delinear sobre qué temas, áreas y trabajos uno se puede acercar al INTI y específicamente a la red de trabajo popular. Las capacitaciones giran en torno mayormente a dos rubros que son los de los que los emprendedores mayormente abordan, el gastronómico y el textil. En general se abocan a esos rubros porque como la mayoría de los emprendimientos surgen por un saber hacer previo que tienen los emprendedores por su propia vida doméstica o familiar, se inclinan por estos rubros, el gastronómico y el textil. Así que dentro de esos dos rubros tenemos oferta bastante amplia de cursos. También sobre emprendimientos del rubro químico, de marroquinería. Y después tenemos capacitaciones que abordan temáticas más transversales como la gestión del emprendimiento, la imagen del emprendimiento, la venta por internet, la selección de envases. Son todas otras problemáticas que si bien no son netamente productivas, sí hacen a las demás áreas del emprendimiento y ayudan a que el emprendimiento sea exitoso, ¿no? Así es, recordemos a los oyentes y viejos de Tecnología para Todos que el año pasado pudimos dialogar con una emprendedora que justamente una de las cosas que ella destacaba es el apoyo completo del INTI, porque como bien remarcaba Natalia, ella tenía un saber previo, ella se dedicaba a hacer mermeladas en su casa de forma casera para sus amigos. Fue al INTI, justamente al curso de mermeladas 1 y luego al curso de mermeladas 2, si no me equivoco, corregime Natalia si se llaman así o no. Y después iba a ser el de gestión de envases, el de gestión de emprendimiento, porque era una persona que se iba a jubilar y lo veía como una salida laboral para no solo vivir de su jubilación. Sí, exactamente. De hecho, esa emprendedora sigue en contacto con nosotros, después asistió a otras capacitaciones y la verdad que le está yendo súper bien. Son distintas las razones por las cuales los emprendedores comienzan con este proyecto, ¿no? Algunos por la incapacidad de insertarse en el sistema laboral y la necesidad de generarse su propia salida laboral, otros por un cambio de etapa, algunos porque tienen, por ejemplo, que hacerse cargo de sus hijos, entonces necesitan algo que puedan desarrollar desde su casa. Todos esos emprendedores tienen un lugar acá en el INTI para capacitarse, para asistirse. Y respecto a la oferta de cursos que comienza, entiendo, por estos días o por estas semanas en el Parque Tecnológico Miguelete, ¿cuáles son los que comienzan? ¿Algunos datos que nos puedas dar para aquellos oyentes que están escuchando y vivan en el área metropolitana de Buenos Aires y estén interesados en anotarse? Perfecto. Primero una salvedad, pueden venir los que vivan en el área metropolitana y también vienen desde lugares un poco más lejos, desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Como los cursos, esta oferta de cursos es bastante difícil de conseguir en otros lugares porque está pensada y diseñada para emprendedores, a veces se juegan a venir desde un poco más lejos, ¿no? Uh-huh. Los cursos arrancan, el primer curso es ahora, a fines de marzo, de chocolatería, y después ya en abril arranca la oferta más de lleno. Tenemos de mermeladas, panificados, imagen de producto, más hacia mayo gestión de emprendimientos, y esos son los primeros que tenemos. Después ya en mayo tenemos más oferta y así hasta fin de año, hasta diciembre. Natalia, aquellos oyentes que están un poco más alejados de la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿pueden acceder, pueden vincularse de alguna manera, pueden entrar en contacto con ustedes? Sí. En principio, para solicitarnos consultas o evacuar dudas técnicas que tienen, eso siempre lo pueden hacer telefónicamente o vía mail. Nos envían sus consultas y nosotros con el resto de los técnicos del INTI tratamos de resolverlas. Y la manera que nosotros encontramos más enriquecedora es a través de organizaciones sociales o entidades públicas de la zona, de la ciudad o de la región. La posibilidad de organizar capacitaciones o asistencias en el territorio. Nos pasa muchísimo con las áreas de los municipios que se dedican a la economía social, nos solicitan el dictado de capacitaciones en la ciudad y nosotros vamos, los docentes vamos para allá y les dictamos las capacitaciones para el grupo de emprendedores que ellos eligen, ¿no? Muy bien. Ese es el modo que en general resulta más enriquecedor. Perfecto. Y tanto en esta modalidad que acabas de mencionar, sí, como en aquellos que están un poco más cerca del, sí, Parque Tecnológico Migueletes, allí en San Martín, provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener las personas que se acercan al INTI o que están interesados en recibir un asesoramiento o incorporarse a algún tipo de capacitación? Básicamente tienen que ser personas que estén comenzando, que tengan un emprendimiento en marcha o que lo estén comenzando, pero siempre que cuenten con alguna experiencia previa en el rubro, ya sea porque producían de manera casera o porque trabajaron en alguna empresa vinculada al rubro y ahora quieren empezar su propio emprendimiento. Algún conocimiento tienen que tener sobre la materia, digamos. Y una consulta, Natalia, porque acá Pablo trajo unos cuadernillos tecnológicos, sí, que justamente entiendo también son para aquellos que quieran evacuar dudas. Estos se pueden repartir, se los pueden solicitar a ustedes, ¿cómo puede acceder la gente y cuál es el contenido de estos diversos cuadernillos que son como revistitas para que nuestros, sí, oyentes se den una idea? Son como una especie de manuales bastante breves que abordan algunas cuestiones productivas, como puede ser el cuadernillo de fabricación de pastas secas, de mermelada, de dulce de leche, de panificados, y otros que abordan cuestiones más generales como recomendaciones para la elaboración de alimentos, tiene que ver con todo lo que son las buenas prácticas de manufactura y la manipulación higiénica de alimentos, la selección y uso de envases y embalajes, gestión de emprendimientos. Son cuadernillos que abordan las temáticas que nosotros fuimos viendo a lo largo de estos 10 años. Son temáticas que fuimos viendo que los emprendedores estaban ávidos de capacitarse o de obtener material, y los que no pueden acercarse a las capacitaciones pueden por lo menos acceder a esa información a través de los cuadernillos. Los pueden solicitar entrando a nuestra página, entrando a la página del INTI, en la sección de apoyo al trabajo popular, ahí los pueden solicitar y se los enviamos por correo de manera gratuita a sus domicilios, ¿no? Muy bien. Yo casualmente estoy aquí hojeando el de pan francés, un poco porque me fascina el pan francés, y estoy viendo que también tiene, a ver, me parece bastante completo y bastante técnico en un punto y muy útil. No está redactado, digamos, como para el trabajo en sí de una panadería, sino como ya tiene como etapas de producción que uno puede ir hojeando e ir leyendo las distintas conceptos y capítulos del cuadernillo, y uno tiene como una buena idea de lo que es el sistema de producción de pan. Sí, tiene la misma lógica que tenemos para las capacitaciones, que es pensarlo desde la realidad del emprendimiento, ¿no? Que no es ni una gran industria ni la elaboración para comerlo con la familia. Uh-huh. Es un estadio intermedio que tiene que respetar ciertas cuestiones de manipulación de los alimentos y de una visión comercial del producto, ¿no? Y bueno, en ese punto intermedio entre lo industrial y lo de consumo familiar, ahí están las capacitaciones y los cuadernillos, ¿no? Como para dar ese salto de la producción casera a la producción para la venta. Muy bien, yo aquí también tengo otros cuadernillos de queso artesanal y ricota, elaboración de detergentes, lavavajilla, elaboración artesanal de yogurt y unos cuantos más que sería muy bueno que se puedan contactar con ustedes. La última pregunta de mi parte, y te dejo ya en manos de Florencia, pero ¿esto tiene algún tipo de costos para los productores o aquellos interesados? No, para los emprendedores son gratuitos. Perfecto, son gratuitos, recordemos, tanto los cursos como los materiales que pueden solicitar. Sí. Y hicimos bastante hincapié en que lo soliciten por la página, en que pueden contactarse con ustedes por mail y demás, pero ¿cómo lo pueden hacer los teléfonos y la dirección de correo electrónico? El teléfono directo de Apoyo al Trabajo Popular es 4724-6519. Y la página web es la del INTI, www.inti.gov.ar/ATP. Ahí van a encontrar toda la información sobre las capacitaciones y los cuadernillos. También pueden suscribirse a un boletín que enviamos quincenalmente con información acerca de los emprendimientos y también sobre las acciones que vamos a desarrollar próximamente. Perfecto, Natalia. Bueno, esperamos que se anoten muchos oyentes y esperamos también que tengan muchas consultas, sobre todo para esto, para ir al interior del país también con las ONG y demás y poder brindar este tipo de capacitaciones también allí. Dale, buenísimo. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos dialogando con Natalia Gentile, integrante de la Red de Apoyo al Trabajo Popular de INTI. Un dato que Natalia no nos dio, pero yo también le doy a los oyentes. Aquellos que quieran escribir por mail a la Red de Apoyo al Trabajo Popular, la dirección de correo electrónico es ong@inti.gob.ar y allí también los chicos les responden las consultas y les acercan los cuadernillos y demás. Esperamos, como le decía recién a Natalia, que les haya servido y sobre todo a los oyentes que tengan ganas de empezar un emprendimiento también puedan hacerlo. Nosotros creo que hacemos la última pausa del programa y volvemos para despedirnos de esta emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y efectivamente, como les decíamos antes de irnos a la pausa, hemos llegado al final de esta emisión de Tecnología para Todos, emisión que fue y vino, trató diferentes temas y como siempre esperamos que les haya servido porque eso es lo que humildemente tratamos de hacer desde este lado del micrófono. Le voy a dar la palabra también a Pablo Cid para que se despida, si no me despido sola, porque últimamente como nos quedamos siempre sin tiempo, siempre me despido sola y a las corridas, pero hoy le voy a dejar a Pablo unos minutos ya que estamos un poco más relajados. No, la verdad que me gustó mucho el programa de hoy, estuvo muy ameno, también podríamos decir que muy útil, o por lo menos tratamos de llevar a cabo eso, y por supuesto también me gustaría agradecer una vez más a Radio Nacional y especialmente a FM Folclórica, que también está dándonos la mano y estamos justamente comenzando a trabajar con la FM aquí también en Radio Nacional. Así es, yo le voy a agradecer a Claudio, que es nuestro operador de todas las semanas aquí en Radio Nacional. También le vamos a agradecer a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde nuestra primera temporada viene confiando y retransmitiendo nuestros programas. Y también le agradecemos a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de este programa de Hacelo Público y de sus DVDs acerca a nuestro programa a las nuevas radios que están surgiendo en todo el territorio nacional. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por también colaborar con nosotros para que lo que hacemos llegue a los oídos de todos los demás. Hasta aquí hemos llegado con esta emisión y los esperamos la próxima semana para disfrutar juntos una nueva emisión de Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2015. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015, la nueva generación, en el aire.